TV Satelital. Tengamos el dato de la hora. Es la hora 6 en punto. TV Satelital. Radio Betel está al servicio del pueblo de Dios. Estamos ubicados en calle Nathaniel Aguirre, número 571, entre Calama y Ladislao Cabrera. Predicando a Jesucristo, propagando la sana doctrina. Betel Satelital 95.5 FM. Bibliapi sut itanin. Mechero canchaijina chakisneipi. Sut ik anchaita. Por el Niman Palabriquega. Movimiento Misionero Mundial Iglesiaja. Rexi Chimusunki. Parla y cuna. Uña y causaipa. Parla y cunawan. Uña chinampa. Junt a chinampa. Espíritu y quita. Allin chamusga kai. Parla y cuna. Uña y causaipa. Man. Lo escuchaste bien. Entonces, ya te diste cuenta, este 24 de noviembre, agasajamos el cuerpo con mucho sabor y más amor, el amor de Dios. En la kermés especial que todos los años celebramos junto a ti y tu familia. Disfruta de la poderosa palabra de Dios que edifique el espíritu y nos goce el alma. Estaremos aprendiendo cómo cultivar y cuidar la triunidad en el hogar y el matrimonio. Desde las 9 de la mañana en un culto especial, edificante y renovador. Ya llegó el Espíritu Santo y este culto ahora se puso bueno. Y después, no te vayas, no te vayas. Mucho menos con el estómago vacío, porque ahora nos toca disfrutar de los deliciosos platos, el sabroso pique macho, un delicioso charque, el pampaco especial, un fricasé sabroso, las caras, la parrillada, el lechón, el pescado, algo diferente, un chancho a la batea, y para los que les gusta el picante, un delicioso picante mixto, la sopa de maní infaltable y la variedad de refrescos y postre en nuestra kermés, kermés especial. El lugar, tú ya lo conoces, es el Seminario Teológico Bautista, Avenida Final Heroínas, frente al teleférico. Organiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial y Radio Betel. Se ha llevado el dolor y el mi quita mi dolor, sano todo mi corazón. No puedes faltar a esta deliciosa invitación. Ven, ven a la kermés este domingo 24 de noviembre. En el Seminario Teológico Bautista, desde las 9 de la mañana. Por su luz caminamos, por su luz celebramos. Segundo aniversario de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Esmeralda Sur. Serán 3 días de bendición. Viernes 22 de noviembre, culto para la familia a partir de las 7:30 de la noche. Predica el pastor Limber Quispe. Sábado 23 de noviembre, reunión de jóvenes a partir de las 7 de la noche. Expositora del mensaje, pastora Rocío Condori. Domingo 24 de noviembre, a partir de las 2:30 de la tarde, tiempo de celebración. Invitado especial, pastor Mario Lima Bacaflor. Dirección, Avenida Túnel, cuarto semáforo, Acera Norte. Tomar líneas de la avenida Aroma y Antesana, Trufis, 233, 212 y 8, Avenida Túnel. ¡No faltes! Nada que de más felicidad hoy, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Asiste a nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial en Cochabamba y deja que el amor de Dios inunde tu vida. Yo sé que la batalla ganaré, porque el Señor solo no me dejará. La iglesia en Sipe Sipe del Movimiento Misionero Mundial te invita a sus reuniones. Los días martes, culto de oración, 7:30 de la noche. Jueves, estudio bíblico, 7:30 de la noche. Y domingo, culto general, 9:30 de la mañana. En el Pentecoste, en el Estamos ubicados en la calle Incaracay y Aniceto Padilla, a 2 cuadras del hospital. Ven y forma parte de nuestra familia en Cristo Jesús. Te esperamos con los brazos abiertos. Por la tarde, en la noche. Y todo el día, la gente que sabe de radio escucha una sola frecuencia. 95.5 BTV Satelital, tu mejor compañía.